¿Y cómo ven que vienen los del INEGI para hacerme unas preguntas del censo agropecuario? Y luego, pues respondí, por mis tierras. Por mis cosechas. Yo respondí por mi ganado. Por mi trabajo. Por el campo. Porque respondiendo al censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.